Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, buenas. Estamos acá llenos de sonrisas porque estamos de regreso. Empezamos este ciclo 2026 del Horcón de mis Mayores. Estamos bien acá, estamos empezando 2026 sin muchos cambios por el momento. Vamos a ver si podemos implementar algunos cambios, pero ya es todo un éxito que estemos de nuevo acá para empezar este nuevo ciclo. Hemos tenido unas lindas y largas vacaciones, así que de nuevo estamos de vuelta, como dice la zamba del chango. Por suerte no estuvimos presos acá ninguno de los dos. Bueno, quiero saludar a Vero Hellman, que está en la operación técnica desde el año pasado y desde antes también. Ya ni me acuerdo. Una vida realmente acá compartiendo en el Horcón de mis Mayores. Así que bueno, hoy vamos a tener un lindo programa. Vamos a hablar de la historia de los chalchaleros. Yo me había sorprendido. La única posibilidad de que ya hayamos hecho esto de los chalchaleros es que sea ese programa perdido que anda por ahí. Pero no creo porque no lo tenía. Cuando busqué ayer los programas que había hecho, no estaban. Así que, bueno, ni más ni menos. Los chalchaleros, que han acompañado al menos mi infancia folclórica por muchos años, han sido muy populares, han sido muy, muy, muy conocidos y han estado en la escena del folclore muchos años ahí, siendo como entre los grupos más escuchados, un cuarteto vocal legendario, de esos cuartetos salteños que han acompañado por tanto tiempo a la gente que le gusta el folclore y que han marcado una tendencia también en cuanto a las canciones que se han ido popularizando en el cancionero folclórico argentino. Y después vamos a tener, bueno, la difusión como siempre, y luego la horita de música, que es muy variadita también, es casi como una difusión sin explicación, digamos, sin contarles nada. Así que, bueno, paso teléfono por si nos quieren empezar acompañando con algunos mensajitos. 3544-537-626 es el número de la radio, lo repito, 3544-537-626. Y mi número personal, 3544-650-371, ya no me acuerdo ni mi teléfono. Anoche anduvimos peñando, así que me van a escuchar la voz así un poco entre el canto y los gritos. Estuvo Vero Hellman ahí también en la peña, la voy a buchonear, se acostó tarde. Yo también, me acosté muy tarde, encima después volví y estaba Colapinto corriendo, así que me quedé un rato a verlo hasta no sé qué hora de la madrugada. Acompañando ahí el valor del automovilismo argentino ahora. No sé por qué, pero me cae bien Colapinto. Es como un... Bueno, representa un montón de cosas que no me gustan, pero también algunas que me gustan, su tenacidad, su compromiso con lo que hace. Y me gusta que es talentoso y su juventud también. No sé, me da un poco de envidia que sea tan joven. ¿Puede ser o no? Está bien, creo que no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero bueno. No, me gusta Colapinto, tiene chispa, es genuino, me gusta. Bueno, vamos, le fue bien además ayer, lo cual está bueno. Vamos a empezar, porque no es de automovilismo este programa, es de folclore. Así que bueno, hecha la presentación, habiéndole saludado y estando tan feliz de estar acá otra vez en el estudio mayor de FM San Javier, 89.3, la radio del pueblo, vamos a dar comienzo, propiamente dicho, a nuestro programa. Digo que soy santiagueño. En la primavera de 1947, dos dúos se presentaron en Salta en un mismo recinto. Uno conformado por Víctor José Zambrano, el Cocho Zambrano, y Carlos Franco Sosa, Pelusa, y el otro lo integraban Aldo Sarabia, el Chivo, y su primo, Juan Carlos Sarabia, al que le decían el Gordo. Y que, bueno, reconocerán su nombre, ¿no? De Juan Carlos Sarabia. Tras la actuación, decidieron juntarse y formar un cuarteto. Y así nacieron los Chalchaleros. El seudónimo que eligieron fue ese, ¿no? Los Chalchaleros, el nombre que se le da en el norte argentino al zorzal, que se alimenta del chalchal, y de allí viene su nombre. Es un arbusto nativo que se reconoce mucho en esa región. En el lenguaje popular se denomina también chalchalero al sujeto vanidoso que emula la actitud de este ave. De porte erguido y de pecho pronunciado. De igual manera, se usa el mismo modismo para denominar algo falso que pretende ser lo que no es. Los integrantes de este grupo muy famoso confiesan que escogieron este nombre porque en aquel entonces no se sentían verdaderos expertos en las artes musicales. Sí, yo lo he escuchado en alguna entrevista a Juan Carlos Sarabia decir que, bueno, que estaban empezando, que cantaban solo porque les gustaba, que no era un objetivo profesional el que ellos tenían de cantar, sino que lo hacían de puro gusto, y por tantos años lo han hecho y sí que se han profesionalizado, ¿no? Con el tiempo y se han vuelto verdaderos baluartes en la propuesta de esta música. Después de meses de ensayo, su debut se produjo el 16 de junio de 1948, hace una pila de años, ¿no? En el Teatro Alberdi de Salta. La primera canción cantada en público fue Zamba del Grillo, y la vamos a compartir para empezar el ejemplo musical de los Chalchaleros. Cerró Tucumán, me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciéndome adiós al ser. Y al regresar a los llanos yo le iba diciéndome adiós al ser. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdido en la noche también era un grillo, vida y se acaba. Así perdido en la noche se va mi zamba palomita. Tengo envuelto en mi pena pasarme bien. luna alumbraba el canto del grillo junto al camino. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdido en la noche también era un grillo. Así perdido en la noche se va mi samba palomita. En 1949, Aldo Sarabia consiguió trabajo como bancario y abandonó el grupo. Su reemplazo fue José Antonio Sarabia Toledo, que no era pariente ni de Aldo ni de Juan Carlos. Había muchos Sarabias por aquellos años en Salta. En 1953, el rionegrino Ernesto Cabeza ingresó en lugar de Sarabia Toledo, quien se dedicaría a la abogacía. Cabeza le daría a los chalchaleros un rasgo distintivo como compositor de éxitos y lo que sería llamado guitarra chalchalera, o sea, el estilo, ¿no? Justamente eso, con un estilo y una armonía que marcaría escuela en los conjuntos folclóricos. Sin lugar a dudas ha sido Ernesto Cabeza el que le dio ese salto de calidad a una propuesta más profesional de parte de los chalchaleros. Pero bueno, no digo más y vamos a escuchar La Nochera, que es una zamba de Ernesto, justamente para continuar con este programa o este bloque dedicado a los chalchaleros. Bien. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche. Pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en la viña morada de luna. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Moja. Cuando estás amando. mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz en mi guitarra anoche, siguiendo voy tu cintura encendida por la por la sede. En 1956, otro de los fundadores del grupo, Víctor Zambrano, dejó el conjunto que ya empezaba a hacer giras. Su lugar ocupado por un viejo conocido, Aldo Sarabia, quien abandonó su puesto en el banco y volvió al grupo tras 7 años de ausencia. Los Chalchaleros seguían sumando éxitos, pero en 1961 Aldo Sarabia falleció en un accidente de tránsito mientras viajaba a Santa Cruz para una presentación. Para reemplazarlo, reingresó Zambrano, quien había dejado el grupo 5 años antes. En 1966, este mismo vuelve a dejar el grupo y en su lugar entra Eduardo Polo Román. Él se mantendría, ¿no?, hasta el final. Polo Román era el cafayateño que tocaba el bombo. En 1967, tras 16 años, Dicky Dávalos también se va del grupo, dando lugar al chaqueño Francisco Pancho Figueroa, que también formaría el grupo hasta el final. Entonces, la formación quedaría con Juan Carlos Sarabia, Ernesto Cabeza, Polo Román y Pancho Figueroa, siendo los ganadores del Festival de Cosquín en 1968, en medio de una rivalidad musical inigualable con los Fronterizos. Ese año graban en vivo desde el Teatro Victoria de Salta el disco Los Chalchaleros, 20 años de canto. Así que bueno, vamos a escuchar Samba del Chalchalero de ese disco. Primera. Sombra de los nogales, morada en la zarza, llora madura, mora bajo el chalchal. Morada en la zarza, llora madura, mora bajo el chalchal. El canto del chalchalero, la siete del aire moja y tiñe de amor la roja pluma del pecho con el chalchal, y tiñe de amor la roja pluma del pecho con el chalchal. Canción de los chalchaleros, vertiente de abierto color del ceibo, lastimadura del corazón. Pego. Sobre el chalchal, vertiente de pluma en flor, abierto color del ceibo, lastimadura del corazón. Los años 70 los encontró ampliando su repertorio. Los Chalchaleros eran un éxito nacional e internacional. En 1980, los Chalchaleros sufrieron otro tremendo golpe cuando falleció el cerebro musical del grupo, este que les había dado ese salto de calidad, Ernesto Cabezas, a causa de un cáncer de esófago. Juan Carlos Arabia, el único fundador que seguía en el grupo, decidió no reemplazarlo y durante 3 años actuaron como trío. De esta formación vamos a compartir Merceditas, la canción de José Sixto Ríos, ¿no? Tan importante, este chamamé tan importante de nuestro cancionero. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas. Aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, mi ilusión, mucha fe. La flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender que es querer, lo que es sufrir, porque le di recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido en Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. La flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. En 1983, los Chalchaleros volvieron a ser un cuarteto. Ernesto Cabeza, antes de morir, había señalado a Facundo Sarabia, hijo de Juan Carlos, quien tocaba en un grupo llamado Los Zorzales, justamente, emulando un poco al otro grupo, como su sucesor. Entonces, se decidió incorporarlo. En 1988 se cumplieron 40 años del conjunto. Para celebrarlos, realizaron un concierto en el Teatro Colón. Para el cincuentenario, en 1998, lanzaron 5 álbumes con las canciones más importantes del conjunto y realizaron una serie de recitales en Buenos Aires. Imagínense lo difícil que es grabar un disco. Esta gente, en un año, lanzó 5.

hoy sea un hirviente torrente de lava que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. En el año 2001, los chalchaleros preparan su despedida. Comenzaron en Buenos Aires y terminaron en el Estadio Delmi de Salta, una como una catedral de los eventos por aquellos años en la ciudad norteña. Era un estadio de básquet, o es. En la velada conocida como la noche final, donde estuvieron como invitados el chaqueño Palavecino, los Nocheros, Juan Carlos Baglietto, entre otros. Bueno, estaba el chiste, ¿no? De los chalchaleros no se van más. Anduvieron como 2 años de gira con esa en esa gira final, pero que... Claro, por ser tan exitosa y que todo el mundo, o sea, como que nadie se la quería perder, entonces, bueno, se hizo extensa y fue muy válido, ¿no? Más allá del chiste. Entonces, los chalchaleros cerraban su trayectoria de 54 años el 16 de junio de 2002. Y además esto, ¿no? Esta cuestión de despedirse como... En un buen momento. Pues, por ejemplo, a mí me pasa hoy en día de ver... estuve en Cosquín este año y justo fui la noche que tocaron los Manceros, por ejemplo. Yo creo que... Y es una opinión personal y me la... Espero que a nadie le moleste, pero es exclusiva mía. Yo creo que ellos ya deberían de haber dejado de tocar hace un tiempo. Pero bueno, también entiendo esta cuestión de que a veces... El laburo y la obligación, y no es un laburo cualquiera el que se hace, el trabajo de cantor, ¿no? De cantor o de cantora, y que te mantiene con vida también, ¿no? Estar activo y todo eso. Pero bueno, sin embargo, me da esa sensación cada vez que me toca verlos, que me cuesta un poco disfrutarlo. Entonces, creo que los chalchaleros tuvieron ese atino de despedirse estando bien parados en lo que estaban ofreciendo, ¿no? Y habiendo dejado un legado impresionante, la verdad, vasto, muchas canciones, un estilo que hasta el día de hoy se replica. Hoy en día hay chicos jóvenes que replican este estilo en el norte, y no solo en el norte, hay un grupo que se llama Los Tabaleros o algo así, que son de Buenos Aires, que fusionan algo más rockero, pero cantan con el estilo. Es una cosa medio loca que tiene relación directa con esta propuesta, con esto que pasó durante 54 años, como algo fortuito, ¿no? Gente que no quería hacer de esto una profesión, y hasta lo reflejó en el nombre que le puso al grupo. Y después termina siendo un ícono de la música folclórica argentina. Y habiendo terminado de una manera muy arriba, como quien dice, ¿no? Así que bueno, ha sido lindo poder compartir la trayectoria de esta gente. Que, bueno, ha formado parte, sin duda, de mi trayectoria juvenil de oyente, ¿no? De folclore. Y sin embargo, por eso es inevitable traerlos a este lugar. Así que bueno, ha sido lindo revivir estas canciones, revivir la historia de los chalchaleros, de los chalchas. Así que bueno, de hecho eso, cantábamos, me acuerdo cuando éramos, cuando cantábamos estas canciones y éramos changuitos de 10, 12, copiábamos el estilo, cortábamos esas sílabas al final y tratando de emular la versión, ¿no? De ellos. Así que, bueno, y hasta el día de hoy, capaz que hasta en modo de chiste lo pudiéramos hacer en algún momento. Y de chiste, pero con respeto, por supuesto. Nos vamos a la pausa con Chacaimanta. Esta me encantaba porque hacían como un solo de bombo, así de solo de dos bombos o tres bombos, no sé cuánto eran. Y lo cantábamos también, hacíamos lo mismo, tocábamos el bombo entre varios y tratábamos de hacer algo parecido. Con este nos vamos a la pausa y ya volvemos con la difusión en el Horcón de mis mayores. Muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ay, seré mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, machadito con aloja le cantaron Navidad. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, al pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chacaimanta, ¿de dónde soy? Me he traído esta chacarera para bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Momento. No aplaudan tanto que ahora viene... Un momento. Viene a ser la frutilla de... No, vamos a enseñar a tocar el bombón. Vamos a enseñar. Un momentito. Es el nieto. Yo le digo que le enseñé a tocar el bombo a todos. Esto es, es una diversión para mí. Atenti, ¿eh? Segunda. Auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají Quitucho carga el cartucho para el carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-557714. Quitucho tras la sierra. Carga el cartucho pa'l carnaval. ¿Quién se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el Horcón de mis mayores. Muy bien, estamos de regreso acá en el Horcón de mis mayores para hacer la difusión que nos va a quedar cortita porque se extendió todo el asunto de los chalchaleros. Está bien, muy bien merecido de este grupo legendario. Ahí Juan José, que es mi papá, está escuchando y dice que sí, que se acuerda que había sido muy, muy larga la despedida y que él sentía que eran como unos hermanos los salteños, estos de los chalchaleros, por aquel momento. Tanto escuchar su música por tantos años. ¿Qué más? Cacu también está escuchando ahí en Buenos Aires, manda saludos, anduvo por acá, por el valle en el verano, así que ahí anda en Buenos Aires con Dani, con la Maluca, seguro que están escuchando la radio ahí todos juntos, desayunando, haciendo un poco de fiaca en este domingo. Está hermoso el día acá por Tras la Sierra, la verdad. Va a ser calorcito, parece. Así que, bueno, a volver a sacar las remeritas. Así se pone, amaga el frío. Ya se viene el otoño. Bueno, quiero decir que ayer hemos estado en una peña hermosa en Lurpila. Ha estado Pablo S., ha estado Violeta París cantando. Ha estado Paola Morán. Se han reencontrado los agrestes después de bastante tiempo. Lo hemos pasado lindo. Hemos disfrutado, hemos bailado, hemos tomado algo fresco y nos hemos encontrado en un lugar importante porque está buenísimo. Algunos años, no llegó creo a años, pero un tiempo había solo teatro en la Urpila y ahora de nuevo hay un poco de música y está bueno poder encontrarse en este lugar que ofrece y propone, bueno, cultura y arte de todo tipo y donde nos podemos encontrar ahí. En estos momentos difíciles, donde se vapulea o se intenta vapulear tantas cosas, siempre prevalece esto, ¿no? El encuentro y el poder reunirnos a pasarlo lindo haciendo cosas lindas. Así que bueno, gracias a la gente que se ha acercado ayer y gracias a la gente de Lurpila que ha propuesto todo esto y hemos comido rico ahí y todo. Así que, bueno, ¿qué más? Domingo que viene, fiesta del agua en Las Tapias. Es importante que se acerquen. Ahí voy a leer a ver dónde es porque no me acuerdo. Sé que es en Las Tapias, pero no sé en qué lugar. En el predio del cuartel de bomberos. Bien, ahí Vero asistiéndome. ¿Qué más? Va a cantar Cami Colm. Va a cantar también Paola Morán. Va a cerrar Sancocho Sandunguero. ¿Así se llama? No. Barranquero, como los loros. ¿En serio? ¿Por qué me salía sandunguero? Bueno, también puede ser, ¿no? Porque tocan así de traen cumbias de antaño. Tiene esa onda, el sancocho. Sancocho barranquero, ¿eh? Entonces. Uy, ¿cuándo no? Yo metiendo la pata. Bueno, es linda la propuesta y va a estar bueno escucharlo porque todavía no he tenido la oportunidad. Así que vamos ahí a mover las cachas un poquito en el cierre. Vamos a estar con Tucuy Trío también, compartiendo un poco de folclore ahí en la fiesta del agua, en el cuartel de bomberos. ¿Eso empieza a la tarde? ¿Es así o no? Ya les digo. Acá tengo horarios. Empieza... No dice, en realidad. Ah, esto es convocatoria a talleres. A ver qué encuentre. Bueno, me cuesta un poco. No, en el otro flyer tampoco tiene horario. Me imagino que va a ser todo el día. Hay como... Y los paso. Hay unos teléfonos por si querés inscribirte a compartir tus talleres, a poner tu puesto también. Y me parece que el tema de los artistas ya está, ya hubo su momento para eso. Pero puestos y talleres se pueden comunicar. Paso algunos teléfonos. Graciela, 11-59-80-59-83, es facilísimo para que se lo acuerde. 11-59-80-59-83. Laura, 351-656-9224. Laura, 351-656-9224. Y Ceci, 11-61-29-2204. 61-29-2204. Ese tiene 11 antes. Pero bueno, si no, llaman a la radio acá, mandan mensajito y le van a pasar cualquiera de los teléfonos por si quieren proponer sus puestos, sus talleres para la fiesta del agua. 22 de marzo, domingo, predio de los bomberos en Las Tapias. La localidad de Las Tapias va a ser este año. Así que bueno, eso quería decir. Ahora vamos con la difusión. Vamos a empezar con... Justo hablábamos fuera del área del aire de Guaraní. Esta es una canción que Palito Acuña compuso para Guaraní. Justamente se llama Aroma de Mandarinas. La versión es nuevita, nuevita, de la Yunta, unos tucumanos, juntos con Néstor Garnica, que es el que toca el violín. Así que vamos nomás a escucharla. La siesta tucumana, un pacará le hace sombra a la zamba enamorada, enamorada de vos, de ver cómo la bailabas. Ay, callejón de la zafra que me llevó a donde estaba, allá en el patio gallero de don Máximo Peñalba, bandoneón cimoqueño y la zamba enamorada. A la Florida volví a buscarte y ya no estabas, ni el bandoneón de don Pancho ni la zamba enamorada. Te arrancó de mi alma. Ingenio de la Florida, trapiches moliendo caña, con el pañuelo en el aire y mi mirada, del jugo se hace la miel de la zamba enamorada. Camino del Cochuchal, como un potro yo avanzaba, me llevaba tu recuerdo y la zamba enamorada. Color de tus labios fue la pacho de flor morada. A la Florida volví a buscarte y ya no estabas, ni el bandoneón de don Pancho ni la zamba enamorada. Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma. Bueno, de a poquito fuimos llegando al final. Hemos andado por la quebrada de Humahuaca en este carnaval. Ha sido hermosísimo volver. Yo desde antes de la pandemia que no iba. Así que lo hemos pasado hermoso. El amigo Martín Sánchez nos invitó a compartir en su carnaval familiar el domingo de carnaval. Desenterraron, metieron una joda hermosa todo el día y enterraron el carnaval todo en el mismo día. Y en un momento de la tarde, en el auge del Saratoga, apareció Grupo Chijra ahí en el patio, en Sumaipacha, bien cerquita de Tilcara, compartiendo sus canciones. Y justo yo, todo un hallazgo ayer, buscando para hacer la difusión, encontré una versión de Sol de los Andes, que es una canción de Bruno Arias, con Bruno Arias. El video está buenísimo, así que si lo quieren mirar en YouTube, bueno, recomendado el video de Grupo Chijra con Bruno Arias, Sol de los Andes. Con este nos vamos y nos reencontramos la semana próxima con la segunda emisión de El Horcón de Mis Mayores 2026. Cuando pueda hacer el nuevo cartelito del 2026, voy a subir el programa. Acuérdense que están todos los programas en archive.org para escucharlo. Ayer la gente me decía que habían escuchado en las repeticiones durante el verano, que bueno, que les gustaba el programa. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente de la radio, a Vero, a Néstor, que me lo encontré el otro día acá en el café. Así que bueno, gracias por todos los mensajitos de apoyo y de acompañamiento. Y gracias más que nada por estar del otro lado. Archive.org para buscar los programas viejos. Y ya vamos a empezar a subir estos. Sol de los Andes, Chijra y Bruno Arias. Hasta la semana que viene nos reencontramos. Muchas gracias. Como la quena. sol de los Andes, árboles como el Singani, y en la aurora de la paz, la nieve de Illimani. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, Latinoamérica.